TDTD Radio. ¿Qué onda, Chihuahua? Reciban la más cordial bienvenida a este primer episodio de Dere Radio. Yo soy Gabriel, @Gabriel666X en todas las redes para que estemos en contacto. Comenzamos con una canción de Akarina Nawo, Jean Romance, aquí en Dere Radio. Vamos a escuchar a Akarina Nawo con Kin Romance, que fuera el opening de Edomae Erufu, es decir, Edomae Elf, también conocida como Otaku Elf, o también conocida con, digamos, algún cariño, como la Elfa Huevona, anime de la temporada de primavera de 2023, que me gustó, pero no tanto. Creo que tenía un sentido del humor un poquito difícil de seguir, al menos para mí. Pero no con ello quiero decir que sea un mal anime. Yo creo que tenía bastantes cosas interesantes, entre ellas este opening que acabamos de escuchar con Akarina Nawo. Pero le tocó de pronto estar en una temporada muy saturada de buenas cosas. La verdad es que fue difícil. En fin, Muchas gracias por acompañarme en este espacio de, pues, digamos, cultura otaku. Hablaremos un poco de anime, un mucho de música y de otras cosas japonosas. Y es en consecuencia un muy buen momento para hablar sobre Akarina Nawo, también conocida como Akarin o A-chan. Se trata de una cantante y youtuber, utaite se le llama a las personas que suben covers de canciones a YouTube, nacida en la prefectura de Osaka. Comenzó su carrera independiente en 2011. Tiene dos álbumes de estudio, Flying Best Shiranai no Chimata de Wasa no Dame Tenshi, lanzado en octubre de 2018, y Nana Korobi Nanaoki, que apareció en 2020. Entre octubre de 2021 y abril de 2022 lanzó una canción por mes en lo que fue conocido como el Nanakagetsu Rensoku Haishin Kikaku Gakkyoku, y eso cayó muy en el agrado del público. La verdad es que le ha ido bastante bien, también ganó cierta notoriedad a partir de su trabajo con el opening de Otaku Elf. Porque es una linda canción. Es innegable que tiene un ritmazo, que la interpretación de Akarina Nawo es pues muy agradable. Tiene además pues elementos de música tradicional japonesa, es un tema de anime. Me pareció la canción indicada para comenzar este nuevo proyecto. Y bueno, pues ojalá vengan más cosas buena ondita con Akarina Nawo. Por último, y por si alguien no lo sabe, Edomae Elf pues cuenta las aventuras cotidianas de Elda, una elfa que vive en un templo que funciona como deidad local y que tiene pues un estilo de vida muy otaku, centrado en el consumo de anime, manga, chatarra, figurines y otras cosas. Elfa huevona, nos representas. Muchas gracias. Vámonos a continuación con un bloquecito improbable. Vamos a escuchar música asociada a Bleach. Regresando de un par de canciones, les explico por qué. Primero escucharemos el más reciente sencillo de Yui, KP With Me, estás en Dere Dere Radio. Y Tere Tere Radio. Acá vamos a escuchar a Stereopony con Hitohira no Hanabira de 2008, antes Yui con KP With Me, su más reciente sencillo, acaba de salir ahora mismo en 2023. Les decía que este es un bloque inesperadamente asociado al anime de Bleach. ¿Por qué? Les platico. El otro día en Twitter me decía, bueno, o X o como se llame esa red social, me decía Spider Games que uno de los puntos fuertes que tiene Bleach es justamente su banda sonora, y es cierto. Ahí están escuchando a Pen Pen, que está dando su opinión, que sí considera que efectivamente Bleach tiene pues muy buenos temas en su banda sonora histórica. Entre ellos, al menos un par de temas de Yui. Rolling Star es el que más presente tengo. Yo conocía esa canción, me gustaba mucho, pero no sabía que estaba asociada a Bleach, que había sido un opening. De igual forma que Hitohira no Hanabira lo fuera, pues, en 2008. Les platico un poco sobre Yui. Nació en Fukuoka. Desde pequeña se mantuvo muy cerca del mundo de la música, le gustaba escuchar la radio, cantar y tenía ya idea de que quería ser una artista. Empezó a escribir poesías, en preparatoria pues escribió canciones y durante este tiempo empezó a trabajar de medio tiempo y asistió a una escuela privada donde tenía pues una mejor formación musical, digámoslo así. Yui andaba por Fukuoka con su guitarra para todos lados y cantaba, pues, digamos, en un performance callejero con la idea de superar su timidez. Su madre le recomendó en 2004 que participara en una audición de Sonic Music Japan y el resto es historia. Además de su exitosa carrera solista, es vocalista de Flower Flower, es decir, Furawa Furawa. Y pues eso, entre sus temas más célebres está el que ya mencioné, Rolling Star, que fuera opening de Bleach. Por su parte, Stereo Pony, pues fue una banda que se formó en 2007, con Fue, quiero decir que pues ya no están en actividad. Son originarias de Okinawa, se trata de un trío conformado por Aimi, Nohana y Shiho. Su primera oportunidad de aparecer en radio, digamos en la radio rockera japonesa, fue en un espacio llamado School of Rock. Creo que es School of Rock, pero bueno. Y estoy mal, viendo mis notas veo que Hitohira no Hanabira no fue un opening sino un ending de Bleach. También participaron con un opening ahí sí para Gundam 00, no, nada más son dos ceros, 00, Namida no Muko. Y tuvieron una colaboración justamente con Yui que se llamó I Do It en 2009. Lo cual pues me encanta cuando las cosas cierran, cuando todo tiene una curaduría y un orden. Pues qué cosa tan feliz, ¿no? Sin embargo, pues no todo fue así de feliz como esta coincidencia, dado que pues con motivo de una operación de garganta que necesitaba Aimi, la vocalista, tuvieron que entrar en hiatus y cuando volvieron a reunirse para ver qué iban a hacer, pues resolvieron que no iban a seguir trabajando juntas. Así que en 2012 fue su última presentación en el Club 4 en Shibuya. Y es un detalle pues lindísimo de la historia. Hablaron con sus seguidores acerca de la ruptura. Ahí mismo pues podían platicarlo todo, ¿no? Porque pues sí, cuando las cosas que amamos terminan, pues nos gusta tener explicaciones, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ese fue el bloque asociado a la banda sonora de Bleach. Buenos temas, creo yo. Es verdad que esa banda sonora da para mucho. Hay mucho que explorar por ahí. Seguramente vamos a seguir regresando a esta, pues dentro de poco, en otra emisión seguramente. Y bueno, a continuación nos vamos con Berry. La canción es Meiso Shoujo, es decir, la chica delirante, de su álbum No Good Thing Ever Dies de 2019. Estás en Dere Dere Radio. Y Tere Tere Radio. Acá vamos a escuchar a Not Secured Loose Ends con White and Black and Lie de 2018. Antes escuchamos a Perry con Meiso Shoujo, es decir, la chica delirante, del 2019. Les platico. Perry originalmente fue una unidad idol, se formó en 2017, pero fue, digamos, rebrandeada como banda en noviembre de 2022. Y aunque tuvo nuevas integrantes, es decir, la única que era miembro original, que todavía estaba, era Sayaka. Y pues tuvo una nueva alineación con nueva vocalista, con nueva guitarrista, bajista, baterista y guitarrista. Pues entró en hiatus indefinido, ahora mismo en agosto de 2023. Y pues si estoy en lo correcto, en realidad solamente tuvieron un álbum entre 2017 y 2022, que fue justo este que mencioné de 2019, No Good Thing Ever Dies. Buenas canciones, pero extraño, ¿no? Extraña la historia. Y pues eso, están en hiatus, a ver si algún día vuelven, a ver si algún día hacen otra cosa. Y bueno, de Not Secured Loose Ends, ya saben, pues esta unidad idol que musicalmente a mí me agrada bastante, también conocidas como Yukue Shire Tsuresure, Exhaustiva pasión, digamos, es algo difícil de traducir, la verdad no tengo la menor idea. Se formó esta unidad Idol en 2015 y pues es la unidad hermana de Senbu Kimi no Seida, que pues todavía anda por allá. Francamente he descubierto que me gustan más los temas de Not Secured Loose Ends, que es su nombre oficial en inglés, que los de Senbu Kimi no Seida, aunque como suele suceder con este tipo de unidades idol hermanas, pues como que se pueden prestar canciones, ¿no? Se consideró oficialmente separada o disuelta Not Secured Loose Ends en enero del 2021. Tiene tres álbumes en su haber, tres LPs: Post Catastrophe del 2016, Exfallen del 2018 y Paradox Sword del 2020. Además de que hay por ahí pues regrabaciones, Dark Bright del 2020 y pues muchos sencillos y mini discos, ¿no? Entonces, una buena historia en producción, la de Yukue Shire Sutsure Sure, pero pues oscuro como todo lo que tiene que ver con el mundillo idol, siempre te deja con dudas. Historias raras como la de Berry que les acabo de platicar, de bueno, vamos. Primero éramos una unidad idol y ahora vamos a hacer una banda de rock y luego vamos a desaparecer sencillamente. Muchas cosas complicadas que pues no siempre salen a la luz. Nos queda pues disfrutar la música y esperar que haya una cultura mayormente ética en el mundo idol y en todos los demás, básicamente. Pues nada, poco que agregar en este bloque. Llegó entonces el momento de la metalosidad. Llegó el bloque metalerito, decimos. Vamos a comenzar con esta banda de heavy metal, Ningen Isu, la canción Mirai Kara no Dashutsu del 2023. Acaba de salir su más reciente álbum. La hora de la tambora, estás en Dere Dere Radio. Yeah. Tere Tere Radio. Acabamos de escuchar a Gendo Ikari, la canción Profound Failure de su más reciente producción titulada Rokubungi. Acaba de salir ahora en el 2023, antes Ningen Isu con Mirai Kara no Dashutsu, también del 2023. En este caso, Mirai Kara no Dashutsu creo significa algo así como escapar al futuro o escapando al futuro. El álbum que también acaba de salir se llama Seiji Shikong, que creo sería algo así como el color está vacío, una cosa así. Pues les platico, Ningen Isu es una banda de heavy metal, supongo, que está activa desde 1987, imagínense eso. Sus miembros fundadores, Kenichi Suzuki y Shinji Wajima, pues han alimentado y nutrido este proyecto con cosas pues muy peculiares. Primero porque pues desde su nombre, que está inspirado en un relato de Ranpo Edogawa, y segundo porque además de pues ese imaginario integran sonidos pues característicos tradicionales japoneses, cantos sobre todo japoneses, con rock psicodélico, stoner, heavy metal, doom y pues sonidos pues medio marihuanosos, la verdad. No sé exactamente por qué, pero pues así es. Sí, les soy franca, no soy muy fan del sonido de esta banda, de Ningen Isu. No digo que esté mal, solamente creo que no es algo que vaya muy conmigo, pero se me hace muy interesante. La verdad es que creo que es algo que la gente debe conocer. Pues originalmente Shinji y Kenichi formaron una banda allá en 1987 en la prefectura de Aomori, y pues después se fueron a la universidad, se separaron, pero el rock los unió eventualmente, y pues reclutaron al baterista Noriyoshi Kamidate, que es originario de Hokkaido. Y pues parece que fueron una muy buena amalgama, porque pues eso, convergieron con esta idea de incluir cantos tradicionales, letras con dialectos de la región de Tsugaru, que es el lugar donde nacieron pues estos dos muchachos, Kenichi y Shinji. Y además también en algunos temas han integrado el uso del shamisen. En específico, esta producción de la que acabamos de escuchar este track, Mirai Kara no Dashutsu, pues tiene canciones muy largas. De hecho, la canción que escuchamos es la más corta del álbum, Sheishi Gong. Y creo que es algo que explorar. La verdad es que creo que es interesante, aunque no sea muy de mi agrado. Entonces, pues nada, banda comprometida, legendaria, con muchos, muchos años de actividad. Y pues sonando como quieren sonar, yo creo que les preocupa poco si me gusta o no. Lo importante aquí es que ya les escuchamos y ya los conocemos. Y bueno, luego escuchamos a Gendo Ikari. Esta banda es originaria de Glasgow, en Escocia. Se formaron en 2016, es claramente una banda de grind. Y como todas las bandas independientes, estuvieron sacando sencillos, splits, colaborando aquí y acá, con este peculiar sonido Evacore o Evangelion Core. Porque pues sí, como su nombre lo sugiere, toman mucho del lore de Evangelion. Y tan es así que pues la banda se llama Gendo Ikari, como el papá de Shinji, y el álbum que acaba de aparecer, que es su primer álbum, se llama Rokubungi. Rokubungi, como ustedes bien saben, querides otakus, es el apellido de soltero de Gendo Ikari, porque Gendo Ikari, al momento de casarse con Yui, pues decidió adoptar el apellido de su esposa. Porque pues sí, nadie iba a andar diciendo que Gendo era un macho. No señor, no lo era. Machista, jamás. Siempre feministo, nunca infeministo, Gendo Ikari, por supuesto. Así que el 2023 está marcado por estos dos álbumes. Hora de la tambora, hora de los estrenos, hora de los malos padres, hora de cosas muy complicadas siempre que mencionamos Evangelion. Siempre vigente, siempre tema, siempre controversial, siempre intenso, como el bloquecito metalerito que acabamos de escuchar. Y pues vámonos justamente con más metal, ¿por qué no? Con un sonido un poquito distinto, con una exploración, digamos, a otra región de la metalosidad. Vamos a escuchar primero a Theo Nova con la canción Sunrise. Sigues en la hora de la tambora por Dere Dere Radio. Sumi ni toji kome 見ていたはずのあの景色を夢に見ては顔をしかめまた塞いで Tere Radio. Thank you. Acabamos de escuchar a la incomparable Ibuki la canción Door to the New World de su álbum My Life del 2022. Antes, Theo Nova con su más reciente sencillo Sunrise, que acaba de aparecer. Les platico, Theo Nova, pues también conocida como la banda de Nana. ¿Quién es Nana? Pues la vocalista de batalla, digamos, de Fate Gear. Lo más cercano que tienen a una vocalista de planta es Nana. Y Nana tiene un estilo pues versátil, rudo, poderoso en ambos sentidos. Tanto esta parte pues digamos gutural como la parte limpia, todo lo hace increíble. Por supuesto ahí tiene apoyo también de sus amixes en la banda, pero ella solita puede con todo. Es de verdad una gran profesional, una gran vocalista. Pues Theo Nova regresa. Luego de lanzar una serie de sencillos en 2019, nos sorprende con este tema, Sunrise. Supongo que podría ser que este año sigan lanzando cosas. Y pues ha de ser difícil porque tienen que ajustarse al calendario de Nana, que es ajustarse al calendario de Fate Gear, que es ajustarse a los designios de la Capitana Mina, básicamente. Debe ser un gran grupo de trabajo. Me parece notable que Theo Nova y pues Nana estén logrando sacar esto adelante. Buena canción además. Nana, solamente hacerle mención, participaba en otro proyecto, Reasterisk, que francamente nunca me ha gustado mucho, pero haré mi tarea de escuchar ese proyecto y ver si traemos otra cosa justo para, de pronto, yo creo que vale la pena ver el comparativo de Nana Fate Gear, Nana Theo Nova y Nana Reasterisk. Seguramente hay bastante evolución que notar ahí. Y bueno, de Ibuki, ¿qué decir? Esta super vocalista, super artista, super intérprete, super persona, super mamá, super increíble, super todo. Vocalista de Disqualia, Around the Nation, Art of Gradation, Crossvein. Hasta en Destroz participó Ibuki, lo ha hecho todo. Y nos entregó el año pasado este álbum My Life, que pues trae cosas versátiles, cosas pesadas, cosas tipo enka, cosas para sus criaturas y cosas para motivar la metalosidad extrema. Door to the New World, qué gran bloque metalerito acabamos de escuchar. Y bueno, sin más que agregar en este momento, creo que es oportuno recordarles que utilizando el arroba Gabriel666X en todas las redes, en Twitter o X como ustedes le quieran decir, en TikTok si quieren ir a ver algunas reseñas de anime y otras cosas bien random, en Instagram si quieren ver fotos de los gatos, por supuesto, y hasta en Threads si quieren ver mi diario de neurosis, ya que nada más estamos ahí muy poquitas personas, se vuelve como muy íntimo. Bueno, en cualquiera de esas redes me pueden encontrar y podemos estar en contacto para que me dejen saber si les está gustando este proyecto, si no, si hay cosas que les gustaría escuchar, si hay cosas que sobre las que les gustaría que hablara un poco más tal vez, o si ya quieren que me calle y que deje de hacer esto y que deje de molestar. Pues también se vale que lo digan, por supuesto. Se agradece mucho su atención. Arroba Gabriel666X en esto que es de radio. Es un buen momento, por ejemplo, para hablar de las características de esta cuenta. Originalmente esto era el Dere Podcast. Y pues la razón por la cual rebrandé esto es que soy muy perezosa y no pensé que yo pudiera tener distintas cuentas. Y pues tampoco me parecía como que de lo mejor pues eliminar los contenidos que teníamos, porque pues son bonitos, hay bonitos episodios de Dere Podcast con Freud Chicken, con Sora Hashiba. Vamos a poner además los episodios de Meidayu Podcast, que son, bueno, lo primero, Dere Podcast era con temas digamos introspectivos y muy reflexivos, muy serios, que tratábamos Freud Chicken y yo. La siguiente temporada de Dere Podcast tuvo temas de género con Sora Hashiba. El Meidayu Podcast, que no he subido los episodios, pero bueno, lo voy a hacer. Son temas de, pues, historia ambiental, digamos, de la perspectiva crítica con respecto a la manera en que perjudicamos a los animales y el medio ambiente con nuestra mera existencia. Y pues bueno, ahora voy a procurar con regularidad subir este, pues este Deredere Radio, este proyecto que pues es, supongo, una forma de compartir música y reflexiones en torno a la cultura otaku, básicamente. Así que pues eso, de eso va este canal. Si de pronto les salen cosas que ustedes no esperaban, ojalá les gusten, ojalá les interesen. También platíquenme si les parece que quieren que esto suceda semanal, quincenalmente, mensualmente, anualmente, o si no quieren que vuelva a suceder jamás. Llegó el momento que a mucha gente le gusta, que es la hora de qué huevo con eso. Este segmento que pues hemos trabajado en otras iteraciones de este proyecto que ahora es Dere Dere Radio. ¿Qué huevo con eso? Se refiere a las cosas que nos causan gran desconcierto. Y aquí venimos con un bloque completito. Vamos a escuchar primero a Hysteric Panic. Se trata de su más reciente sencillo que acaba de aparecer. Candy Flip, estás en Dere Dere Radio. Happy, trippy, poppy, sippy, toppy. Can I talk to you? Tere Tere Radio. Acabamos de escuchar a Denoko P. La canción fue Vocaloid Utopia del 2016. Antes, Historic Panic con su más reciente sencillo Candy Flip. Les platico. Historic Panic es una banda de pregunta, pero en serio con un gran signo de interrogación. ¿Es una banda de metal? Pues parece que sí. Es al menos una banda de metal, entre otras cosas. Está atravesándose una gata. Ok. Ya. Yeah. La banda radica en Nagoya. Tiene tres producciones. Tres LPs. Otonato Omocha del 2015. Noisy Minority de 2016. Y Survival Game del 2019. Tienen más sencillos que han estado liberando, pero LPs ya no, parece que han cambiado su forma de trabajo. También han tenido algunas modificaciones en la alineación y eso ha redundado en que su sonido no se estanca. Creo que siempre es cambiante, es muy interesante siempre escuchar lo que trae Historic Panic. Escuchamos entonces Candy Flip, que es su más reciente sencillo que salió en este año 2023. Escuchamos después a Denoko P, en este caso con el tema Vocaloid Utopia, que está contenido en el álbum de 2016, Vocaloid Dystopia. Esta canción la interpreta, digamos, o bueno, llega a ser ejecutada a través de la voz Vocaloid Aoki Lapis. Denoko P tiene un par de álbumes y muchos sencillos, mucha actividad, al menos desde 2016. Ven que es un poquito difícil a veces llevar la cuenta de qué están haciendo los artistas Vocaloid, porque su identidad no necesariamente es tan clara. Este tema es muy interesante porque nos pone en los zapatos, digamos, de la intérprete Vocaloid, que le dice a su creador: tú has hecho mucho por mí con estas canciones, tú me has permitido ser una pieza de arte, pero en algún momento tú vas a envejecer y yo no. Tú, como quien creó esta expresión estética, pues alcanzarás tu fin. En cambio, en 100 años yo voy a seguir aquí. Por una parte, eso es de alguna manera probable, tal vez es cierto. Y es una buena pregunta, ¿qué tipo de música vamos a escuchar dentro de 100 años? Y bueno, seguramente habrá cosas distintas, pero no cancela la posibilidad de que sigamos escuchando música Vocaloid. Y digo que sigamos porque yo voy a seguir con vida, no me queda la menor duda. Watashi wa shinanai, es decir, no moriré. Gran tema entonces, Vocaloid Utopia. La melancolía entre la obra de arte, nuestro papel como entidades creadoras y la muerte. Muy sombrío. Entonces mejor vámonos con un bloquecito fiestero. Me parece que es lo mejor que podemos hacer en un momento como este. Escucharemos a continuación a KMNC acompañadas por Moishop. La canción es Augmentation, que se trata de un sencillo que lanzaron en 2019. Cosas de gatos en Dere Dere Radio. Tere Tere Radio. Acá vamos a escuchar a Kuroneko, la canción fue Ai, que es su más reciente sencillo, acaba de aparecer ahora mismo en el año 2023, antes KMNC, acompañadas por Moe Shop, el tema fue Augmentation, que fue un sencillo del 2019. Les platico, KMNC se trata de un dueto de artistas virtuales, youtubers, hip hoperas, raperas. Liz y Lita lo hacen increíble con sus outfits edgys, sus orejitas pues de gatitas y sus colas así de furras como son, porque pues les recuerdo que estamos en el segmento cosas de gatos. Kemono Su pues es la razón por la que se llaman KMNC, es la forma de utilizar solamente las consonantes de la palabra kemono para... Pues sí, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bestia o animal. Creo que no exactamente monstruo. En fin, KMNC con frecuencia se presenta en distintas plataformas virtuales, a veces en streaming, en YouTube, a veces en otras plataformas para smartphone como es Reality. Y pues por supuesto están en el imaginario compartiendo actividades con o tres VTubers y artistas digitales. Por su parte, Moeshop se describe como un creador de canciones francés, pero con sede en Tokio. Y pues lleva mucho tiempo ya produciendo, o llevaba mucho tiempo produciendo canciones para cuando hizo este tema con KMNC. Y pues creo que es lo más importante que ha hecho este tema, al menos en lo que al DDD Radio concierne. Y pues muy agradable siempre el trabajo de KMNC, a mí me gusta mucho. Les estaremos escuchando en alguna otra ocasión. Kuroneko, por su parte, también conocida como Hibiki Natsume, es una utaite pues célebre, querida, sobre todo bien ubicada por su distintivo estilo al que la gente se ha referido como Ryuseiru, es decir, su tono de voz bajo, su rango, digamos, un poquito grueso. Pero bueno, también tiene la capacidad de cantar de una manera más dulce, más suave. Lo ha hecho para sus distintos covers. Y algo distintivo de Kuroneko es, digamos, la caracterización ambigua respecto al género. Lo cual me parece formidable. Siempre, siempre la agenda homosexualizante no puede faltar. No podía faltar aquí en el DDD Radio y no podía faltar en el segmento de cosas de gatos. Porque pues, sí, Kuroneko también es una gata. Una gata negra, específicamente. Pues bueno, entre las características distintivas, además de su voz, a Kuroneko le distingue la pasión que ha manifestado por la voz Vocaloid de Ren Kagamine. También por Rin, pero específicamente por Ren. Y la forma en la que ha desarrollado canciones en las que interactúa con Ren, con la voz Vocaloid. Entonces es algo muy lindo. Y por supuesto nunca olvidar que además Kuroneko es la voz de Eiko en Ya Voy Con Min. Eiko tiene dos voces, la voz de cuando habla es Kaede Hondo, pero la voz de cuando canta no es nadie más que Kuroneko. Acabamos así de tener un gran bloque de cosas de gatos y pasamos ahora a un nuevo bloque rockerito. En primer lugar vamos a escuchar a Yutori, una banda que pues tiene poco de haberse formado. Se formaron en Tokio en el 2020 y han tenido bastante éxito. Escucharemos su más reciente sencillo, One Rumu. Estás en DDD Radio. sabéis amor a mi amor. Tere Radio. Come on. If, así que escuchamos a Maigo con su más reciente sencillo, Meiro Hibi, Días de Laberinto, creo. Antes escuchamos a Yutori con Wanumu, también sencillo de este año 2023. Les decía que hay poca historia en realidad que contar de Yutori, porque pues se formaron en noviembre del 2020, o sea, ni siquiera a principios del 2020, a finales del 2020. Así que pues en realidad tienen solamente pues 2021, 2022 y lo que va de 2023 en acción. Kotoko Fumiya, Taichi Iren son quienes integran esta agrupación, sonando bien. Trabajan más bien en formato de sencillos y mini álbumes, al menos por lo pronto, porque pues es una historia corta como para andar buscando LPs. Han tenido muy buena recepción en su corta historia, están tocando aquí y allá y pues ojalá les vaya muy bien. Y escuchamos después a Maigo, que bueno, el tema fue Meiro Hibi, Días del Laberinto decía. Pues esta unidad rockera dual en que conjuga lo virtual y lo material, Tomori, Anon, Rana, Soyo y Taki, tienen su propio anime, son una pues un dramón que hemos visto esta temporada, quienes las 15 personas que hemos seguido Bang Dream It's My Go. Estamos muy felices por lo que nos han entregado, porque es un anime improbablemente emocionante por tantos aspectos. El primero, seguramente la forma de animación, que pues es CGI, que los espacios parecen tan bien diseñados que parece una maqueta, pero de pronto eso tiene un twist donde se vuelve tan bien logrado, tan estéticamente bien ejecutado, y muy pronto lo olvidas. Los personajes se mueven de manera muy orgánica y me parece que sacan lo mejor de este estilo de animación, porque lo integran, es decir, integran sus virtudes en las secuencias en las que es correcto que sea así. Y la verdad es que logras identificarte muy bien. Creo que el trabajo de las seiyus también es muy importante para que veas algo orgánico en estos personajes que se antojaban para ser muy fríos, muy distantes. Entonces creo que es un gran anime, nos han vendido un drama adolescente tremendo donde pues la amistad era algo difícil de alcanzar, donde los objetivos, híjole, tan esmerados y tan entrañables como todo aquello que involucra la creación artística, pues están de por medio. Muchas lágrimas, muchas persecuciones, muchas risas, cosas muy bonitas de verdad que pusieron en este anime. Yo creo, no creo nada, yo estoy segura de que es mi anime favorito de la temporada de verano 2023 y lo recomiendo ampliamente. Lo ha visto muy poca gente, entiendo que hay muchas razones que les disuaden de entrarle, y otra característica importante es que parece, según yo, nunca había visto una iteración de Bang Dream, y parece que es un anime bastante distinto en su narrativa de cómo han sido otras historias, así que yo creo que es algo bueno a lo que se le puede dar una oportunidad. Tiene además una banda sonora espectacular, porque pues Maigo como banda en el mundo real sí existe y hacen muy buenas canciones y son muy buenas compositoras, ejecutantes, artistas en general. Entonces, algo bueno que ver. Maigo, escuchamos Meiro Hibi, además de que en esta semana en la que se libera el podcast se emite el último episodio de Bang Dream It's My Go. Así que yo estaré muy emocionada y muy puntual. Híjole, no me acuerdo si a las 8 de la mañana o a las 9 el jueves, pero siempre estoy ahí esperando que salga el episodio y esta semana no será la excepción. Mi recomendación de esta temporada, de los animes que casi nadie ve, Bang Dream It's My Go. Y si quieren otra recomendación de animes de esta temporada que casi nadie vio, pues permanezcan en sintonía de Deredere Radio y les platico la semana que entra. Mientras tanto, vámonos con el nuevo sencillo de una banda legendaria. Esto es, híjole, es que no sé ni cómo describir a esta agrupación. Está más allá de ser una banda, está más allá de ser una unidad idol. Son sencillamente una leyenda. Perfume, la canción Moon, su más reciente sencillo, aquí en Tere Tere Radio. 同じになってなれなくていい目に映るもの手に触れるもの気分したい何もないないないものねだりしてもずー君のノンノンノン心次第パワー Forever Darkness 君たみですか僕は回る Moon 掴んだ Shake Shake 空を舞うですか君を見てる慣れない君もその感じでいい同じになって慣れなくていい飽きた話題も都会の圧も気分したい何もないないないものねだりしてもずー君のノンノンノン心したいパワー Forever dance dance 君たみ dance dance 僕らのワールドムーン掴めば shake shake 空を舞う Tere Tere Radio. Thank you. impecable, como siempre, Hitsuji Bungaku. La canción se llamó More Than Words, se trata de su más reciente sencillo que acaba de salir en este año 2023. De igual manera, escuchamos el más reciente sencillo, también del año 2023, Moon, de Perfume. Uy, ¿por dónde empezamos? Hablar de Perfume es hablar de future pop, de una banda, entidad creativa, increíble, originaria de Hiroshima, conformada por Ayano, Yuka y Ayaka, que pues han hecho de todo, han tenido su museo virtual en Netflix, su concierto increíble, exposiciones interactivas, están más allá del future pop, están más allá del post Shibuya Kei, están más allá de los autotunes, los vocoders, de las operaciones y los problemas de salud que pudieron tener y que pudieron haberlas hecho pensar que ya no iban a poder cantar y que Perfume podía llegar a su fin. Todo eso está atrás, han dejado atrás muchas cosas y pues siguen haciendo historia. Realmente una cosa impresionante y genial siempre escuchar a Perfume. Y decimos cosas parecidas, por supuesto, de Hitsuji Bungaku, este, pues, vamos a decir, grupo de rock feliz, rock bonito, conformado por Moeka, Yurika y Hiroa. Se formaron, pues bueno, tienen la génesis en el 2012, se va consolidando a través de los años, donde se van integrando las que serían las miembros definitivas. En 2015 se integra Hiroa, en 2017 Yurika. Digamos que la banda, pues, tiene su origen en 2012 como proyecto de Moeka y tienen el lanzamiento de su primer álbum en 2018, For the Young. En 2020 lanzan Powers y en 2021 pasa algo muy importante, que es que crean el tema, el opening para Heike Monogatari de Heike Story, la canción Hikaru Toki, que podríamos decir que es cuando la luz brilla. Y en 2022 lanzaron su tercer álbum, Our Hope. Y pues bueno, ahora nos presentan este nuevo sencillo, bastante agradable, diría yo, Hitsuji Bungaku More Than Words. En fin, nos acercamos al final de este primer episodio de Tere Tere Radio. Y me parece un buen momento para tomar una petición de la audiencia, cosa que se antojaría imposible si este es el primer episodio, pero no lo es tanto si consideramos que le estamos dando continuidad a, pues, algunos proyectos previos, ¿no? Entonces, lo que no puedo recordar es quién pidió esta canción, pero me parece oportuno escucharla ahora mismo que todavía no termina el verano. Escucharemos a Aika Yano, Haruka Tomatsu y Saori Hayami en sus respectivos papeles como Menma, Anaru y Tsuruko, la canción Secret Base, es decir, Kimi ga kuretamu no, lo que me has dado. Tanto que nos han dado. Estás en Tere Tere Radio. Kimi to natsu no owari, shōrai no yume, okina kibō wo wasurenai, 10 nen go no 8 gatsu mata deru no shinjite, saikō no omoide wo. Tiempo, tomo ni nada. Hermosa interpretación de Aikayano Haruka Tomatsu y Saori Hayami en sus respectivos papeles como Menma, Anaru y Tsuruko. Escuchamos Secret Base, Kimi ga Kuretamono, es decir, lo que me has dado. Esta canción original de Zone que pues apareció en el 2001 y que nunca llegó a la cima del Oricon, pero no lo necesitó para hacerse su lugar en la historia. ¿Por qué? Porque ha sido una canción cobereada numerosísimas veces por seiyus que hicieron trabajo colectivo, porque sí, en el supergrupo Friends, por ejemplo, por Scandal, por Ay Kayano, bueno, por supuesto que los acabo de mencionar, las actrices de Anohana, ahorita hablamos de Anohana, por supuesto también está la versión de Silent Siren y más. Así que es un gran tema, muy bonito. Y justo, bueno, pues tal vez el más, la iteración más conocida o la más entrañable es esta que escuchamos con Ai Kayano, Haruka Tomatsu y Saori Hayami, porque la asociamos, por supuesto, a la hermosa y dolorosísima historia de Anohana. Si ustedes no han visto Anohana y no quieren echarse a llorar por, no sé, espacio de 2 meses, pues siguen así, no lo hagan. Si ya vieron Anohana, pues saben a qué me refiero. Una historia muy bonita, un anime muy lindo, doloroso, bello, sobre aquello que ya no está, pero que de alguna manera permanece con nosotros. Y cómo podemos seguir amando eso que permanece. En fin, pues muchas gracias entonces por esa petición a propósito de cosas que han terminado, pero también a propósito de cosas que comienzan. Nos despedimos entonces de este primer episodio de Tere Tere Radio con el que es, a mi juicio, el mejor ending de la temporada. Estoy hablando de Reversal de Ana, esta intérprete ruso-japonesa, talentosísima, excelente persona, amante de su gato, al menos. Creo que ama a los demás gatos, pero al menos al suyo lo adora. Su carrera se remonta hasta el 2016 e incluso después de sacar este tema, Reversal, que pues no tiene mucho que salió, ha seguido sacando cosas este año. Entonces, el mejor ending de la temporada, voy a seguir haciendo campaña de esto donde sea que puedo, Reversal con Ana. Undead Girl Murder Farce, también muy buen anime. La verdad es que superando las expectativas que teníamos, porque nos sorprende con su narrativa tan dinámica, su cariz intelectual, misterioso, sombrío y un montón de acción. Muy divertido, muy bien hecho, mucho arte, cosas extraordinarias como esta canción que escuchamos. Pues nada, muchas gracias por acompañarme. Nos escuchamos en otra emisión. Bayonara. Let's go. 白特別だとか、そんなことはどうでもいいのです。 Tere Tere Radio.